Pues seguimos recogiendo sus respuestas en nuestra cuenta de X en @lasmañanas_RNE. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Los bombardeos de las fuerzas de Putin son noticia esta madrugada en el país ucraniano. Son casi las 7 y 25, las 6 y 25 en Canarias. Momento para la información provincial en la antena de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, Madrid. Muy buenos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a cielos nubosos que dejarán precipitaciones débiles y dispersas, más probables intensas y frecuentes en la sierra y por la tarde. La cota de nieve se situará en torno a los 1.900 metros. Las temperaturas irán en aumento, así llegarán a los 17 grados en Madrid, Getafe y Navalcarnero, 18 tendrán en Alcalá de Henares y Aranjuez y alcanzarán los 16 grados en Collado Villalba. A esta hora tenemos en el centro de la capital 8 grados. Y momento para conocer el estado de la circulación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos encontrarán tráfico en aumento en la entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Parla y A5 en Alcorcón, además de complicaciones en la M40 en Coslada de Vicálvaro en dirección a la A2 y a la altura de Villaverde ya en sentido a la A4. Y nos interesamos también por cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Comienza la semana hoy a un día no lectivo con tráfico fluido en la capital. Algo más intenso en la M30 y una incidencia pasado Méndez Álvaro en sentido A4, donde hay un vehículo averiado en el carril derecho y está afectando algo al tráfico ralentizado en esta zona. En cuanto a las entradas por las autovías, también ligeras, algo más intensa la A42, pero previsiblemente esta situación no será la misma mañana, por lo que el Ayuntamiento de Madrid, les recordamos, activa la gratuidad de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y las bicicletas de Bicimad mañana y pasado, coincidiendo con este inicio de la actividad escolar y el regreso tras las vacaciones de Semana Santa. Hoy ha comenzado una huelga en los servicios de recogida de basura de Madrid. Los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, mantienen que la oferta presentada por las empresas concesionarias recorta aún más los derechos de los trabajadores. No hay avances en la negociación del futuro convenio laboral que lleva ya caducado más de 4 meses y que, según los trabajadores, ha quedado obsoleto. Pedro Morán es el responsable de saneamiento urbano de Comisiones Obreras. Ahora mismo las empresas están muy alejadas, nos están ofreciendo un convenio a 7 años, nosotros pedimos 2, nos están todavía recortando cómo dejar de retribuir los días festivos, condicionar el mantenimiento del convenio a la consecución de derechos futuros que puedan reconocerse por legislación. A lo largo de la mañana hay prevista una última reunión entre los trabajadores y las empresas concesionarias del Servicio de Recogida de Basuras de Madrid. El último encuentro sirvió para constatar lo alejadas que están las posiciones. El ayuntamiento se mantiene al margen. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, confía en que pueda haber un acuerdo lo antes posible. En todo caso, se han establecido unos servicios mínimos del 50%. Bueno, nosotros hemos fijado los servicios mínimos que esperamos que se respeten. Son servicios mínimos esenciales y que no queremos afectar al derecho de huelga, pero sí queremos garantizar las condiciones de salubridad en la recogida de residuos en la ciudad de Madrid y por eso los hemos fijado. La huelga no afectará la recogida de material clínico u hospitalario en los mercados, la retirada de animales muertos o la recogida de papel de los contenedores azules. Más cosas. Desde las 6 de esta mañana ya está abierta la ampliación de la línea 3 de Metro de Madrid para conectar las estaciones de Villaverde Alto, en Madrid, con el Casar, en Getafe, para unirse a la línea 12 de Metro Sur, y cercanías Renfe a través de la C3. Las obras han supuesto la construcción de un túnel de 2,62 kilómetros para conectar ambas estaciones y una nueva estación en el Casar. Cuentan con una inversión de casi 92 millones de euros financiados por la Unión Europea Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta prolongación afectará a más de 1 millón de usuarios de la zona sur que podrán llegar a la Puerta del Sol en tan solo 35 minutos, así como a los más de 47.000 vecinos del barrio madrileño de Villaverde Alto. Y terminamos contándoles que la Comunidad de Madrid incorporará esta semana a la tarjeta sanitaria virtual una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios acceder de forma personalizada a la información sobre los niveles de polen en el aire de diferentes tipos de alergénicos. Según ha informado el Ejecutivo Regional, los datos se mostrarán en función de los registros realizados a diario por la red de palinología de la región. Esta novedad permitirá al ciudadano configurar su experiencia atendiendo a sus preferencias y seleccionar en la tarjeta sanitaria los tipos de polen a los que es alérgico. Con estos datos, la aplicación mostrará un listado de las especies seleccionadas e informará si el nivel registrado es bajo, medio o alto. También podrá informarse de los niveles previstos para los dos siguientes días de los 5 tipos de polenes más alergénicos en la comunidad. Esto es todo. Sigan informados en esta sintonía de Radio Nacional de España con las mañanas. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Lunes de despedida de la Semana Santa, lunes de Pascua, festivo en 5 comunidades autónomas. Paula Carrero, buenos días. Buenos días. La Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja alargan la Semana Santa hasta hoy. Y en Valencia y Cataluña concretamente es día para que los padrinos se estiren, para recibir la tradicional mona de Pascua. Día de Pascua, aquí como ya hace muy buen tiempo y más en Valencia, pues la gente compra la coca, el pan quemado, la mona y se va al campo a comérsela. Si les toca coger el coche, mucha precaución. Esta próxima medianoche concluye la operación especial de la Dirección General de Tráfico y desde que comenzó el viernes 11, al menos 22 personas han perdido la vida en accidentes en carretera. Para este lunes de Pascua se prevén dificultades de tráfico alrededor de los grandes núcleos y también bastante movimiento en estaciones y aeropuertos. Muchos aprovechan lo que queda de una Semana Santa de procesiones y torrijas, sí, pero también marcada por la lluvia. En verdad la cultura muy interesante y he aprendido demasiado. Es muy lindo estar aquí en la Semana Santa y un gran honor también. Es verdad que a veces llueve, hace un poco más de fresco, pero bueno, vas un poco equipado y ya está. Los dos primeros días súper bien, muy soleado, y ya los últimos tres, muchísima lluvia. La borrasca se aleja de la península tras haber descargado fuertes precipitaciones, incluso granizadas en provincias como Lleida, donde la cosecha de frutales y cereales registra importantes daños. Hay agricultores que estiman que han perdido toda la producción. Tengo aquí una finca de 14 hectáreas, y es que aquí no se puede coger nada, es que está todo machacado, está machacado. Yo lo que quiero es que venga aquí los peritos de seguro, tienes tal, se cierra, se termina y se acabó. Los aguaceros están siendo recurrentes esta primavera, algo insoportable para el campo también en Andalucía. Allí las hectáreas afectadas ya se cuentan por miles. En plena guerra arancelaria global, China advierte no aceptará que otros países lleguen a acuerdos comerciales con Trump que la perjudiquen. Pekín reacciona así después de conocerse que el presidente de Estados Unidos planea presionar a sus socios para que limiten sus intercambios con el gigante asiático. Dice China que respeta los esfuerzos de todos los países para resolver sus diferencias económicas y comerciales con Estados Unidos, pero que no permitirá que sea a costa de sus intereses. Y en medio de este panorama, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician su asamblea de primavera, cita en la que revisarán y detallarán sus previsiones económicas que vaticinan un crecimiento menor que el del año pasado. Desde España, el gobierno insiste en tender la mano a todas las partes. Ser capaces de jugar un rol como jugador fundamental, esencial en este nuevo orden geoestratégico, geoeconómico que se está conformando, incluye el tener un diálogo y un contacto directo y franco con los principales actores, Estados Unidos, China y el resto, por supuesto. Declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en una entrevista en El Mundo apuesta por dialogar a nivel nacional y comunitario con todas las partes. Asegura Cuerpo que en la reunión que mantuvo hace unos días con el secretario del Tesoro estadounidense en Washington, se puso de manifiesto que España y Estados Unidos tienen una visión conjunta y alguna discrepancia. Sus palabras sobre unos aranceles, cuyo impacto, estima él, dependerá de cómo les vaya a nuestros socios. Respecto al plan de contingencia que el gobierno prepara para hacerles frente, el ministro habla de una negociación positiva con los grupos parlamentarios, fluida también por parte del Partido Popular. Y más allá de la Administración Central, las autonómicas empiezan a trazar sus estrategias frente al golpe arancelario. El Principado de Asturias se reúne hoy con sindicatos y patronal. El presidente Adrián Barbón busca armar un frente común que proteja a las empresas de la región. Comisiones Obreras y UGT apuestan por seguir los pasos del Gobierno Central y diversificar mercados. Todas estas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, que tienen que ver con facilitar el acceso a préstamos. Hay que buscarnos escenarios comerciales, por ejemplo con China o con Latinoamérica. Y la Federación Asturiana de Empresarios pide contundencia regional ante un problema global. Lo que no se ve es que Asturias está integrada en cadenas de valor europeas. Una parada más en Sudamérica. Hablamos del choque entre El Salvador y Venezuela a cuenta de los migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y apresados en el país centroamericano. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ha propuesto a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un acuerdo humanitario para repatriar a 252 migrantes que han llegado a su país acusados de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Le propone Bukele un intercambio, la liberación de presos políticos en manos de Venezuela. Pero la idea no convence en Caracas. El fiscal general Tarek William Saab la ha calificado de cínica. En un comunicado pide de manera inmediata la lista completa de esas personas, su estatus judicial y el informe médico de cada uno. Momento ya de ver cómo va el mundo. Juan Tato, buenos días. Hola Lara, buenos días. Tras la breve tregua de un día que tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de incumplir, las hostilidades se han reanudado en el frente y es hoy uno de los principales argumentos de portada de la prensa internacional, Juan. Sí, Zelensky acusa a Rusia de haber violado la tregua de Pascua hasta en 2000 ocasiones, titular de The Guardian. La BBC cuenta que las alarmas antiaéreas han sonado esta noche en Kiev y en varias localidades de Ucrania después de que Rusia haya reanudado los ataques con drones. Steve Rosenberg, especialista de la BBC en Rusia, se pregunta si este alto el fuego de 30 horas podría convertirse en algo más sustancial, en algo más amplio. Cuando se trata de diplomacia, dice, tendemos a ver solo la punta del iceberg. No estamos al tanto de todas las conversaciones que tienen lugar a puerta cerrada ni de los detalles de los posibles acuerdos que se puedan estar discutiendo. Sobre el otro de los grandes conflictos de la actualidad, el de Gaza, los medios internacionales cuentan cómo Israel sigue bombardeando la franja. Al Jazeera, por ejemplo, informa de que las fuerzas israelíes han matado a 31 personas en Gaza y a otras dos en Líbano, mientras que las fuerzas estadounidenses bombardean un mercado popular en Yemen matando a al menos 12 personas. Y con la polémica a la vista, la agencia Reuters asegura que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, ha compartido por segunda vez detalles en Signal sobre un ataque inminente contra Yemen, esta vez con su mujer, su hermano y su abogado personal. Al Jazeera recuerda, por otra parte, que la Media Luna Roja Palestina rechaza las conclusiones de una investigación militar israelí sobre los asesinatos de 15 paramédicos en Gaza y pide una investigación independiente por parte de las Naciones Unidas. Israel ha reconocido solo errores profesionales. En Haaretz leemos la advertencia del líder de la oposición israelí, Yair Lapid, a Netanyahu, que deje de incitar el odio contra Ronen Bar, el depuesto jefe del Shin Bet, que ha sido amenazado de muerte en las redes sociales y acusado de golpe de Estado por algunos ministros del gobierno. Si no paramos esto, los judíos acabarán matando a judíos. Las tensiones en la sociedad israelí y la incitación generalizada, avisa, podrían conducir al asesinato. Además de Gaza y de Ucrania, la otra guerra, la comercial, sigue presente también en las portadas internacionales, coincidiendo con el inicio de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. En el Financial Times leemos que la confianza en la economía mundial se desploma a medida que la agitación comercial se cierne sobre las reuniones del FMI. El shock arancelario y la caída de las bolsas se encuentran entre las crecientes amenazas de crecimiento. Bloomberg destaca que, en medio de la guerra comercial, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visita hoy la India, uno de los países prioritarios para la Casa Blanca, con quien Washington quiere alcanzar un acuerdo comercial cuanto antes. China, leemos en la BBC, está preocupada por las presiones de Estados Unidos a otros países para que restrinjan el comercio con China. El Wall Street Journal avisa de que China y Estados Unidos se encaminan hacia una nueva guerra fría que se extienda más allá del comercio y que podría generar incluso tensiones militares. En medio de todos estos cambios geopolíticos, Político proclama hoy en su portada que la Unión Europea lucha por su independencia y que su batalla por la relevancia mundial dominará los próximos 10 años. Sobre las consecuencias del Brexit para el Reino Unido, el Guardian denuncia hoy que, debido a los sobrecostes de salir de la Unión Europea, el NHS, el Servicio Nacional de Salud, está negando a sus pacientes los nuevos medicamentos y tratamientos revolucionarios contra el cáncer. Y vamos a terminar en Estados Unidos, Juan, donde sigue la polémica por las deportaciones de venezolanos a las megacárceles de Bukele en El Salvador. Sí, y como contabais en el resumen anterior, en el New York Times leemos que el presidente Bukele ha ofrecido a Nicolás Maduro liberar a los venezolanos que la administración Trump deportó a El Salvador si Venezuela libera a la misma cantidad de prisioneros, incluidos presos políticos de la oposición. Tras la decisión este fin de semana del Tribunal Supremo de ordenar el fin de las deportaciones de venezolanos a El Salvador, la CNN avisa de que Estados Unidos se enfrenta a una colisión constitucional entre una administración que no admite restricciones a su poder y la autoridad del Poder Judicial judicial para controlar a un presidente, en este caso Donald Trump, que no tiene límites. Juan Tato, muchas gracias. Hasta luego. La noticia científica del día la trae Ana Álvarez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como cada mes de abril llega uno de los eventos más destacados y en especial para los astrónomos, la lluvia de Líridas. Sí, se trata de un fenómeno que se produce cuando una partícula de materia penetra en la atmósfera a gran velocidad y tienden a desintegrarse creando un rastro luminoso, lo que se conoce como estrella fugaz. Las Líridas pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 200.000 kilómetros por hora con un ritmo de 20 estrellas fugaces por hora. Una de las peculiaridades de la lluvia de Líridas es que es una lluvia de estrellas más brillante que muchas otras que se producen a lo largo del año. La primera vez que se vio una lluvia de Lírida fue en torno al año 687 a.C. René Dufar, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, especialista en asteroides y objetos transneptunianos. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué es la lluvia de Líridas? Tiene un nombre precioso. Bueno, el nombre de las lluvias de este tipo de partículas, de meteoroides, más conocidas como lluvia de estrellas, tiene que ver con la constelación donde parece que vienen, ¿no? La Tierra se lleva por delante una nube de partículas y así como en la lluvia, en el parabrisas del coche, parece que todas las partículas vienen desde un punto del cielo. Y ese punto, en este caso, es la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega, y de ahí viene su nombre. Las Líridas son muy conocidas en esta época del año. ¿Y en qué se diferencia esa lluvia de Líridas de otras lluvias de estrellas? A nuestros ojos, quiero decir. Bueno, más que nada por la época, porque es bien característica de estos días de abril, pero en particular es igual que otro tipo de lluvia de estrellas, sin ninguna distinción. Estas estrellas son debidas al polvo que ha dejado el cometa Thatcher en su recorrido alrededor del Sol, y la Tierra en su movimiento, también alrededor del Sol, se lleva por delante todas esas partículas y tenemos en nuestra lluvia de estrellas tan característica de esta época. ¿Y cuáles son los días que mejor se va a ver esa lluvia de estrellas? Bueno, tiene un pico, los días están entre el 16 y el 26 de abril, es un rango amplio. Estamos pero en fecha en la todavía. Noche... Ya estamos en fecha. La noche más con un pico más alto, ¿no? Se suele ser entre el 21, 22, 23 de abril, así que estamos en buena época para ver. La luna está ayudando un poco, no está llena, así que es un buen momento para salir a la noche, un lugar oscuro, para ver este tipo de lluvia de estrellas. Aquí el equipo de las mañanas trasnocha mucho, así que díganos a qué hora nos tenemos que asomar a la ventana para ver esa lluvia de Líridas. Bueno, en general siempre es entre la medianoche y el amanecer, porque es el momento en que nosotros los observadores estamos en la parte de la Tierra que está enfrentándose contra esa nube de estrellas. Así que hay que trasnochar o madrugar mucho. Así que yo creo que el equipo de la radio le viene bien para despertarse, ¿no? ¿Y dónde se podrá ver mejor en España? ¿En qué punto de España? ¿O se ve en cualquier sitio por igual? Se ve en cualquier sitio. Hay que buscar un lugar oscuro y hay que tener paciencia. Estos suelen tener en torno a unos 20, 30 meteoros por hora. Eso no es de las lluvias de estrella que tiene más eventos por hora. Así que esperar unos 20 objetos por hora no es mucho. Eso desanima un poquito, pero siempre hay que buscar un lugar oscuro y sin ningún tipo de ayuda de prismático, de telescopio. Simplemente mirando para arriba y ya está. Esperar que caiga una estrella y pedir un deseo si uno lo quiere. Profesor, las lluvias de estrellas también son conocidas como lluvias de meteoros, pero ¿qué características tienen esos meteoritos ricos en carbono? ¿Qué aportan? Bueno, se conoce así como meteoro cuando el efecto todavía está en la atmósfera. Y si el objeto llega a sobrevivir y lo encontramos en la Tierra, es un meteorito, ¿no? Siempre se confunde bastante con lluvia de meteoritos o el impacto de un meteorito. Está a punto de venir un meteorito a impactarnos. Eso no está correcto. El meteorito es cuando ya lo encontramos en la superficie de la Tierra. Y en particular, los objetos que tienen los meteoritos, que tienen gran cantidad de carbono, pues nos interesan muchísimo porque, aparte, se llaman condritas carbonáceas, ¿no? Es una forma de distinguir los meteoritos que tenemos. Y tienen mucha agua, tienen también material carbonáceo, compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos quiere decir cadenas de carbono hidrógeno, no vayamos a pensar en cosas más extrañas. Y lo interesante de todo esto es que se cree que podrían llegar a traer cadenas carbonáceas complejas que podrían haber ayudado a la formación de la vida aquí en la Tierra. René Dufar, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, especialista en asteroides y objetos transneptunianos. Muchísimas gracias por habernos ayudado esta mañana a entender qué es eso de la lluvia de Liridas. Gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Son casi las 8:15, las 7:15 en Canarias. Tiempo para la información regional en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuelta de la Semana Santa con temperaturas algo más altas en Madrid. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días, pues efectivamente amanecemos con 8 grados en el Retiro y Torrelodones, 6 en Colmenar Viejo, 5 en Aranjuez y 0 en el Puerto de Nueva Cerrada. Las temperaturas diurnas suben hoy, se esperan máximas que alcanzarán los 19 grados en Aranjuez, 18 en Alcalá de Henares, Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Majadahonda, 17 en la capital y Getafe, 13 en Navacerrada. Hoy en la Comunidad de Madrid comenzamos con cielo poco nuboso, con nubes bajas y nieblas dispersas en la sierra. Durante esta mañana aumenta la nubosidad, quedando el cielo cubierto al final del día, que puede dejar durante esta tarde lluvias débiles y chubascos dispersos más probables, intensos y frecuentes en la sierra, con cota de nieve que se situará en 2.000-2.200 metros. El viento será flojo, de dirección variable, con predominio de la dirección suroeste en las horas centrales. Les adelantamos que mañana pueden continuar las precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas subirán, las diurnas se mantendrán con ligeros cambios. A partir del miércoles subirán progresivamente las temperaturas y tendremos tiempo más estable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo están las cosas en las carreteras esta mañana? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Pues en estos momentos, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Parla y A5 en Alcorcón, tráfico lento de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada y Vicálvaro en dirección a la A2 y a la altura de Villaverde ya en sentido a la A4. ¿Y cómo se circula por las principales calles de la capital? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Elena. Se mantiene a estas horas los niveles de circulación más bajos que un día habitual. Ha subido levemente el tráfico en la M30 en sentido norte, en estos momentos con tráfico algo ralentizado en la zona de O'Donnell, pero en el resto continúa con circulación fluida. En cuanto a las entradas, también se mantienen bastante ligeras, aunque también ha subido la circulación algo más lenta en el acceso a la Almendra Central por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde la carretera de Toledo. En el interior de la capital, calles bastante despejadas, algo más de movimiento en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Pues así amanece en Madrid este lunes de Pascua, último día de vacaciones en los colegios y primer día del nuevo tramo de la línea 3 de metro. Enseguida estamos allí y hoy, por cierto, pendientes de que una nueva reunión pueda paralizar la huelga de basuras prevista para esta noche en la capital. Les contamos ya estos asuntos y otros cuando quedan 12 minutos para las 8. Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos. Estamos ya en directo en la estación de metro del Casar, en Getafe, en este primer día de funcionamiento de la ampliación de la línea que conecta esta estación con la de Villaverde Alto, en Madrid, para unirse a la línea 12 de Metro Sur y Cercanías a través de la línea C3. Elena Nieva, buenos días. Buenos días, ya está funcionando esta nueva conexión, esta nueva ampliación de metro desde las 6 de la mañana y que va a beneficiar a más de 1 millón de personas de la zona sur de Madrid, de municipios como Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. Más de 3 kilómetros de metro nuevos que va a permitir a los usuarios llegar a la Puerta del Sol en tan solo 35 minutos y que va a beneficiar también a los 47.000 vecinos del barrio madrileño de Villaverde Alto. Un nuevo enlace que nos dicen aquí los usuarios va a mejorar su calidad de vida. Está fenomenal, muy bien, lo necesitábamos en el barrio. ¿A ti cómo te beneficia? Pues yo trabajo en Sol, así que ahora estoy muchísimo mejor comunicada. Normalmente voy hasta Sol y es que el tren además cuando va hasta Sol se para de camino a Atocha a veces bastantes veces, así que ayuda mucho. A mí me parece muy bien porque yo me acabo de mudar aquí al barrio y pues genial, pues me voy hasta Madrid, hasta Embajadores, así que guay. Con esta nueva conexión, Metrosur sumará una segunda conexión con el centro de Madrid, además de la que ya existe en Puerta del Sur, con la línea 10 de metro y la línea 12. La inauguración oficial por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a partir de las 11:30 de la mañana. Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué supone la inauguración de esta ampliación de la línea 3? Pues la inauguración de la línea 3 supone varios motivos. En primer lugar, acercar a los vecinos de la zona sur, no solamente al centro de la ciudad de Madrid, no solamente a Sol, sino conectarle con las otras líneas de metro, conectarlo con los otros 300 kilómetros del transporte público más eficaz de la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, supone el inicio de las nuevas prolongaciones que tenemos en marcha en la Comunidad de Madrid. No han sido unos trabajos fáciles. De hecho, estaba previsto que se inaugurara antes, pero las lluvias del último mes no han ayudado. Sí, efectivamente. Teníamos prevista la inauguración precisamente para el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sin embargo, las lluvias de febrero y marzo han hecho que los trabajos de superficie, los que ponen la finalización a las obras, los hayamos tenido que retrasar porque en cuanto nos poníamos a trabajar teníamos que levantar el tajo en apenas 20 minutos. Era imposible trabajar en superficie. Metro de Madrid está en constante renovación, siempre se están inaugurando nuevas estaciones, se está trabajando en ello. Recuérdanos qué proyectos hay en marcha y qué tienen previsto inaugurar en los próximos meses. Sí, pues la Comunidad de Madrid, como le he comentado hace unos segundos, ha iniciado y ha puesto en marcha un nuevo programa de ampliación de la red de metro. La red de metro es el transporte público colectivo más eficiente, más eficaz que tenemos en la Comunidad de Madrid y desde el año 2019 se han planificado distintas prolongaciones. Esta es la primera que se pone en servicio, la prolongación de la línea 3 desde Villaverde hasta el término municipal de Getafe, pero ahora mismo estamos ejecutando obras para prolongar la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde Casal, dar una alternativa a la línea 6 mediante esta prolongación de línea y se ha firmado el contrato para el inicio de las obras de la prolongación de la línea 5, desde la Alameda de Osuna hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esas obras, ahora mismo, esas dos que les he comentado, están en ejecución, pero por otro lado, seguimos trabajando en los proyectos de la prolongación de la línea 11 en el tramo norte, en la zona de Valdebebas, y en el tramo sur, para unirlo con la línea 10. Miguel Núñez, director general de Infraestructuras, gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días. Buenos días, gracias. Y hablando de movilidad, mañana y pasado los autobuses de la AMT en la capital y el servicio Bicimat van a ser gratuitos para facilitar la vuelta al colegio y la vuelta de las vacaciones. Es una medida habitual en fechas similares a lo largo del año para reducir el uso del transporte privado y fomentar el del transporte público. Como novedad en esta ocasión, la gratuidad se ha hecho extensiva, como les decía, ese servicio público de alquiler de bicicletas. Borja Caravante es el delegado de movilidad. Por promover el transporte público cuando se dan ocasiones de pico de tráfico y como consecuencia de la puesta en marcha de esta nueva política de gratuidades puntuales en los que se han llevado a cabo en 62 ocasiones, 13 millones de usuarios no habituales se han acercado al transporte público y eso lo que ha provocado es que hayan conocido de sus bondades y de sus beneficios y se han convertido algunos de ellos en usuarios habituales. Y seguimos en la capital, donde esta noche, si no lo evita un acuerdo in extremis, empieza una huelga de recogida de residuos. Carmen Jiménez. Si no se llega a un acuerdo en una reunión donde las posturas están muy alejadas, esta misma noche a las 11 comenzará la huelga. Los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, mantienen que la oferta presentada por las empresas concesionarias recorta aún más los derechos de los trabajadores. No hay avances en la negociación del futuro convenio laboral, que lleva ya caducado más de 4 meses y que, según los trabajadores, se ha quedado obsoleto. Pedro Morán es el responsable de saneamiento urbano de Comisiones Obreras. Ahora mismo las empresas están muy alejadas. Nos están ofreciendo un convenio a 7 años, nosotros pedimos 2. Nos están todavía recortando cómo dejar de retribuir los días festivos, condicionar el mantenimiento del convenio a la consecución de derechos futuros que puedan reconocerse por legislación. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 50% con recogida en días alternos. Y esos días alternos estarían organizados de la siguiente manera por distritos. Mañana, el jueves, el sábado y el próximo lunes se recogerá la basura en Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Y el miércoles, viernes y domingo se recogerá en Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que está garantizada la salubridad en las calles. Bueno, nosotros hemos fijado los servicios mínimos que esperamos que se respeten. Son servicios mínimos esenciales, sí, que no queremos afectar al derecho de huelga, pero sí queremos garantizar las condiciones de salubridad en la recogida de residuos en la ciudad de Madrid y por eso los hemos fijado. Creemos que es compatible. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno, esta vez a cuenta de las reyertas y actos violentos ocurridos desde el pasado jueves en Madrid, que han causado un muerto y 4 heridos por arma blanca. Sergio Hurtado. Primero, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, instaba este domingo al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, a tomar medidas ante estos episodios de violencia. Petición a la que se sumaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Le pido a la delegación del Gobierno que extreme todas las medidas. Podemos confiar en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, de los cuales nos debemos sentir orgullosos, pero la delegación del Gobierno tiene que garantizar que las reyertas que se han producido no tengan continuidad. En su respuesta, el delegado del Gobierno reprocha a Novillo haber rechazado una propuesta de reunión ofrecida para el 1 de abril y le plantea verse este lunes para tratar la seguridad de la región. Encuentro entre ambos que no se va a producir. En informaciones a Radio Nacional, desde la Consejería se argumenta que deben ser los responsables y equipos técnicos los que mantengan estas reuniones conforme a las líneas de trabajo ya establecidas. Y esto a semana y media de los actos del 2 de mayo, Juan Urra. La celebración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, sigue marcada por la confrontación entre el Gobierno de la Comunidad y el Gobierno de España. Este domingo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, volvía a señalar al Gobierno Central como los que han decidido apearse de la celebración este 2 de mayo. Los que se han bajado, los que se han apeado de los actos del 2 de mayo, ha sido precisamente el Gobierno Central, el Gobierno de España, que no ha querido participar, como viene siendo habitual, con esa tradicional parada militar. Y lamentaba la ausencia de la tradicional parada militar que aseguraba es fruto del sectarismo de la ministra de Defensa. Por eso nosotros lamentamos profundamente ese sectarismo de la ministra de Defensa, ese sectarismo del presidente Sánchez, pero seguiremos celebrando lo que nos une, todo lo que nos une, que es ese día de la Comunidad de Madrid. Aún así insistían que desde el Ejecutivo Regional han programado una agenda que va a celebrar el Día de la Comunidad con positividad. Y vamos a repasar ya las noticias de Madrid destacadas en la prensa con Jesús Sebastián. Comenzamos con El País, que titula: un error propio obliga al gobierno de Ayuso a desistir del contrato de 36 millones de euros para gestionar los teatros del canal. El Mundo nos cuenta todas las claves de la huelga de basura que comienza el lunes en Madrid, indefinida, con servicios mínimos del 50% y recogida en días alternos. ABC repasa la bronca política que resucita con el fin de la Semana Santa a cuenta de las últimas reyertas. Madrid Diario, sobre el mismo tema, nos dice que Novillo pide medidas al delegado de gobierno tras las reyertas de los últimos días. Y Diario .es nos cuenta que el turismo sin personalidad toma Madrid. Google, TikTok y las guías empujan a consumir en masa un puñado de lugares. Y en los deportes, el Real Madrid continúa 4 puntos del Barça tras la victoria por la mínima de los blancos ante el Athletic de Bilbao. Juan Martín, buenos días. Buenos días, sí, gracias a un gol solitario de Valverde en el minuto 93, es decir, en el descuento de la segunda parte. Previamente, en el 80, el colegiado Martínez Munuera anuló un gol de Vinicius por un fuera de juego de Endrick. Y en el 86, el conjunto merengue reclamó un posible penalti por una acción de Unai Núñez en la que impidió rematar a Bellingham. Ancelotti, en sala de prensa, comentó ambas acciones. El gol anulado a Vinicius. Creo que no hay duda en este sentido, porque es algo automático. Lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penalti de Bellingham. Ya está, pero esto es el fútbol moderno. El técnico italiano tan solo varió el 11, dando entrada a Camavinga, Modric y Ceballos. Alaba, Lucas Vázquez y Mbappé se quedaron fuera al inicio del encuentro. Respecto a la eliminación en la Champions, en baloncesto, triunfo por la mínima 98-97 del Real Madrid frente a Andorra, que deja a los Hechos Mateo al frente del ACB con dos victorias de ventaja frente a Tenerife. Musa, máximo realizador blanco con 21 puntos. Abalde ya mira a los playoffs ante Olympiacos en la Euroliga, que comienzan en tierras griegas este miércoles. Bueno, esa historia se acabó. El tema del play-in, lo hemos sacado, estamos en el play-off y ahora empieza pues una guerra, ¿no? Como cada play-off, cada año es durísimo, o sea, independientemente de cuál sea el rival. Ha tocado pues al Olympiacos, que es un grandísimo rival, y va a ser muy duro, pero bueno, hay que estar preparados mentalmente para lo que tenemos esta semana, para intentar sacar un partido ahí. En la Liga LED tenemos a Fuenlabrada segundo tras ganar a Estudiantes el sábado, los colegiales terceros, y el Leganés vuelve a la primera división femenina de baloncesto dos años después tras proclamarse campeones de Liga este fin de semana. Y esta noche se entregan en el Palacio de Cibeles de la capital, por segundo año consecutivo, los premios Laureus del deporte, entre los nominados Alcaraz, Duplantis, Simon Biles, Lamine Yamal, Aitana Bonmatí, el Real Madrid, el Barça femenino o la selección absoluta de fútbol. La gala, como decimos, esta tarde desde las 8 la podremos seguir en directo a través de Teledeporte y RTV Play. Es todo. Feliz lunes.